Ya estamos de vuelta aquí en Oliver en la Concha Podcast con una plática muy acalorada. Vamos a tomar un tema que nadie quiere tomar. Sí, es como la religión, la política o el fútbol. Exactamente. Sabes que va a terminar mal. Sí, de antemano. Sí. Todos sabemos que en los equipos de desarrollo de software o en cualquier equipo de trabajo hay los unos contra los otros. Sobre todo cuando uno es muy chavo y no comprende muy bien que tienes que jalar en equipo. Entonces siempre hay así como que un roce, ¿no? Ya sea entre managers, analistas, diseñadores, desarrolladores, sí, testers. Hay un triángulo vicioso de developers contra diseñadores, diseñadores contra developers, developers contra testers, testers contra developers, y todos esos contra el project manager. Y bueno, pero hay uno en específico en ese tema que es el tester o los desarrolladores contra el tester o viceversa. Que es como la América Chivas del desarrollo de software. Porque aquí ocurre algo muy muy muy interesante, que es que cuando uno está desarrollando algo y se lo pasa ya pasa la etapa de testeo, salen errores, y los errores es así como un tabú, es, o sea, nadie o sea, sí, ¿cómo que un error? O sea, porque un error significa una falla, ¿no? Sí, una falla, que algo hiciste mal. Y que al final de cuentas es que tu código, tu proceso, tu módulo no cumple con los estándares de calidad, o no tiene la calidad que se esperaría. Entonces, generalmente los desarrolladores tienden a ofenderse o a sentirse agredidos porque un tester encuentra un bug, un error o algo que está yendo mal en el código. Sí, y es que es así como decirte, tu error, tu bug, tú la cagaste, tú eres así un y no, güey. Y no solo eso, todo el mundo se entera. Sí. Y si tienes un sistema donde está reflejado, donde llevan el tracking de los bugs, ahí se queda. Ahí se queda. Para la historia. Y se puede contar de que el desarrollador A, digámoslo así, A como Allende. tiene tantos bugs en solo esta versión. Y bueno, eso es un mito. No, ¿cuál pasa? No, bueno, los errores de Allende, por favor. No pasa. Ya pasa menos. No, o sea, sí funciona, pero todo dependiendo la disciplina y la forma de trabajar de los chicos. El del podcast pasado escuchaba sobre lo acostumbrados o no acostumbrados que estaban sobre a trabajar con un equipo de trabajo. Y aquí aplica igual, o sea, porque sí, obviamente todo mundo va a defender su trabajo y el desarrollador va a defender su código, su programa. Y el tester va a demostrar su hallazgo. Exactamente. Entonces, ninguno de los dos está haciendo nada mal. O sea, uno está defendiendo, o sea, lo que hizo, y el otro, o sea, ambos casos, ¿verdad? Ya aquí depende, bueno, los factores de que si fue un requerimiento, si fue un error del tester, de que se metió a tomar. Es que también ahí, pues ya hay distintos tipos de errores, ¿no? O sea, cómo se provoca. Ajá, así es. Esa es otra. Entonces, sí, o sea, sí sucede que desarrolladores que se ofenden, pero bueno, digo, al final de cuenta, enojado o no enojado, el desarrollo tiene que salir. Yo siento que los project managers, a los encargados de entregar, a los que ponen la cara bonita al cliente, le dijeron que tú fírmame y en 5 días te tienen el desarrollo listo. Es más, si me lo firmas ahorita te lo dejo en 3. Más, si me depositas ya está. Es que también eso es otro, o sea, una cosa son los errores que quedan acá entre la bandita, y otra cosa son los errores que salen allá con el cliente. Es que existe una tabla en testing y bueno, y en el desarrollo de software muy común, que tú ves la gráfica del costo que tiene un error conforme va avanzando el ciclo de desarrollo del software. Ajá. Donde obviamente, porque hoy en día hay testing desde los requerimientos. Donde si hay un tester, un ingeniero en calidad con la suficiente experiencia como para estar en la junta donde se están definiendo los requerimientos y ver, si tú metes eso, desde ahorita te digo que eso va a tronar. O sea, No, igual no tanto que no, que va a tronar. A lo mejor, ¿sabes qué? Con esos datos que nos estás dando, este proceso que sigue no se va a poder hacer. Exacto. Te va a faltar algo. Es que no olvidemos de que todo... O sea, va a ser ineficiente. Ajá, es que, por ejemplo, hay pruebas de rendimiento, de performance. Ajá. Entonces, si yo estoy viendo que vas a usar Access para meter... Para montar tu base de datos... Access es lo de hoy. Office 2010. Bueno. No sé, D-Base... Me va a creer que en mi trabajo una de las plantas tenía un Access que manejaba todo su sistema. Te caemos. Un Access. Tenían que depurarlo cada 6 meses o algo así, porque pues llegaba al tope la base de datos y tenían que crearla de nuevo. O sea, entonces, bueno, desde los requerimientos tú puedes, o sea, un tester, un ingeniero en calidad con el, cabe aclarar que calidad, o sea, un ingeniero en calidad y un tester son dos cosas distintas también. Uh-huh. Es algo que sí les estaría padre mencionar hoy en día, que son dos, okay, son dos ramas ya, ajá, distintas. Un tester, déjame sacar la cordial. Yo escucho tester y luego me imagino a un compa que, o sea, que tiene que testear software. Uh-huh. Pero no me imagino a un compa que tenga que testear otra cosa. Bueno, es que mira, el testing es encontrar defectos, encontrar bugs en el software y a evitar... ayudar que se evite que se vuelvan a reproducir, que se vuelvan a seguir encontrando, etc. Y una persona de calidad ayuda a desarrollar los procesos del desarrollo, a mejorar los procesos de desarrollo y a prevenir que los errores desaparezcan. Uh-huh. O sea, es más o menos como el concepto de calidad en el área industrial. Exactamente, sí. Entre ambos es cuando tú puedes armar un buen software. ¿Por qué? Porque llega esa persona y te dice, ¿sabes qué? Necesitamos que esto se desarrolle por este camino, por aquí, por acá, con este tipo de datos, con esta información. Esa persona ya fue con el cliente, ya habló con él, ya le dijo exactamente lo que él quiere, ya lo interpretó como debe de ser. Y va a evitar que muchos errores, no sé si a ustedes les ha pasado de que empiezan a desarrollar y, es que así no era, no era lo que decía. Sí, digamos que uno es preventivo y otro es correctivo. Exactamente, ándale, lo dijiste mejor, en palabras más mortales. Más en corto. Sí, sí, sí. Entonces, pero en conjunto, digo, igual un tester puede hacer ambos trabajos. Estando en México, asegúrese que el tester va a ser programador, tester y calidad. No lo dude. Sí, sí, sí. Entonces, en un mundo ideal. Y hacemos una pequeña pausa y regresamos. Regresamos. Bien, bye.